Serpiente Emprendedora. Fernando, habla Snake. Otra vez de vuelta como te recuerdo, ¿verdad, primo? Solo espero que tengas listo el plan. Recuerda que hay que evitar las cámaras de vigilancia y los periodistas que quieren contarlo todo. No te preocupes, será tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Sí, como sea. Ahora te cuento que me estoy acercando al edificio abandonado del que me hablaste. Solo que no entiendo, ¿desde cuándo te interesa o prestas atención a estas calles? No son más que cementerios con gente miserable. Fue muy simple, Snake, usando el internet. Ja, tú solo usas el internet cuando te distraes en tus construcciones. Sí trabajo, pero cuando deseo informarme sobre algunas calles uso Everyblock. ¿Everyblock? O Google Maps, tú eliges. Ahora sí que tengo curiosidad. ¿Por qué hay varias grúas y tractores que vienen de tu constructora? ¿Me estás ocultando algo? Por supuesto que no, Snake. Son recursos que le presté a Diseñomanía, la empresa que clausuró este edificio tras terminar un contrato de hace meses. Solo que no entiendo cómo pueden estar ahí todavía. Algo planean, estoy seguro. Esto incluye el mail del que me hablaste, ¿verdad? Así es. Pero sigo sin entender cómo es que yo estoy involucrado en esto. Snake, se acerca una tormenta. Mejor apresúrate. Debes llegar al techo y te contaré el resto. Entendido. Cambio y fuera. Warum fangen Sie nicht damit an, ehrlich zu mir zu sein? Ich habe es noch niemandem erzählt. Das sollten Sie vielleicht. Fer, estoy viendo a una mujer dialogando con otra persona que acaba de llegar. Juzgando por su acento, diría que son alemanes. No creerás esto, pero los alemanes identifican al hombre como el señor Morales. ¿El señor Morales Peña? ¡Es mi padre! ¿Pero qué está haciendo aquí? No lo sé. Aún hace negocios igual que tú. Dejó de ser la figura simbólica, según veo. Definitivamente esto debe ser por algo que está inconcluso allá adentro. Voy a entrar. No olvides tus gafas de visión infrarroja. Te ayudarán a distinguir mejor el camino a través de la cámara de ventilación. Entendido. ¿Ah? En cualquier momento, mi hijo se presentará para hablarles más acerca de la nueva tecnología que les pide a ustedes. Fer, ¿no decía tu agenda que debías ir a una reunión con estos alemanes? ¿Tenía una reunión? No puedo creer que lo haya olvidado. Vuelvo a pensar en el mail que leíste. ¿El mensaje estaba firmado por una compañía? Ahora que lo mencionas, el mail fue escrito por alguien que trabaja en el diario local. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué fue lo que te impidió hacerlo? El mail me amenazaba con publicar un reportaje sobre la cotización y el uso irresponsable de nuestro equipo. Eso comprometía muchísimo a mi empresa, y solo podía investigar de qué sucursal se refería, pues ya habíamos terminado un proyecto con Diseñomanía en dicho edificio. Y me parece extraño que hay cuentas pendientes. Algo me dice que Diseñomanía nos está manipulando. Sinceramente lo dudo. Hora de improvisar, Snake. Actuemos. ¿Cómo puedes pensar eso en un momento así? Bueno, esa es otra de las virtudes de los mexicanos. Improvisamos a la perfección. ¿Qué no es un poco inmaduro de tu parte? ¿Inmaduro? Es una forma de enfrentarse al mundo real. El mundo cambia continuamente, ¿sabes? Acabo de escuchar algo a mi izquierda. Creo que es una sala de juntas. Snake, ¿confías en mí? Sabes que siempre te estimo mucho y trato de ayudarte en lo que pueda. Hay otro camino a la derecha. ¿Me creerías si te digo que la sala está llena de hombres armados? Me extrañaste, ¿verdad, Mendoza? ¿Por qué no vas a casa y hablas con tu mami? Estoy seguro que esta vez encontrarás lo que te falta. Oye, Fer, estoy viviendo un episodio de alucinaciones. ¿Viste si hay presencia de algún químico o sustancia esparcida en las salas? No, Snake. ¿Qué he hecho para sufrir tan inconcebible visión? Snake, ¿qué está pasando ahí? No quiero enfrentarme a los soldados, solo quiero rescatar a mi tutora. Es solo que... Creo que digas venenoso en el aire. Snake, ¿qué está pasando ahí? No se pierda el próximo episodio de Serpiente Emprendedora, aquí en TecnoSense.